Fin. Fin. ¿Cómo me gusta la palabra fin? Una flecha que te acaricia la oreja bajo el bosque, un pez que se escapa de la red, algo pequeño y cantarino que llega de pronto como una carta. Una carta. Fin. El sonido de una carta que se desliza bajo la puerta. Así empieza La vaca existe. Una novela que cuenta el origen del maestro Nadie, la fundación del Club de Buscadores y la historia de unos cuantos ancianos que persiguen la magia perdida en el mundo. La vaca existe. Pedí tu edición en papel a laescueladenadie@gmail.com o bien mirá los adelantos en laescueladenadie.wordpress.com. Fin. La vaca existe.